Todos los días es aún, vendes tu primogenitura por un plato de lentejas. Luego te quejas, entonces gritas al ladrón. Jacob me roba el horizonte y el balón y el desafío. Cuánto era mío, pero otras veces la acidez no te parece que merezca el grito y tragas tras el trato bicarbonato. Esaú, si las lentejas con su hechizo no te han llenado hasta el hartazgo, ten un poquito de ambición. Esaú, Sotragón, que al menos sean con chorizo. Olvida ya tu mayorazgo y que hagas buena digestión. Mira que fácilmente te obnubila tu hermano Jacob y casi sin dudar te cuenta, le haces la venta. Para ti nunca el día es oportuno para decir no. Hermano, vete a la puñeta, me pongo a dieta. ¿Quieres decirme que es la primogenitura para ti? ¿Acaso vale su usufructo lo que un eructo? Esaú, si las lentejas con su hechizo no te han llenado hasta el hartazgo, ten un poquito de ambición. Esaú, Sotragón, que al menos sean con chorizo. Olvida ya tu mayorazgo y muérete de indigestión.